Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helobias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues buenas tardes, ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista, comenzando esta tardecita de lunes. ¿A qué estamos hoy, Ojo? Primero de junio. Lunes primero de junio del 2015. Y pues bueno, ahora empezamos un poquito más temprano para que no nos digan que somos unos colgados de primera. Que sí lo somos un poquito, sí, pero bueno. Pues esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el, bueno, no hay FM ahorita, pero en www.regeneracionradio.org nos pueden sintonizar. Los teléfonos en cabina son 5587-5696 y nos pueden contactar por medio de Facebook, en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así le buscan y ahí le dan me gusta y nos pueden mandar comentarios, saludos o lo que quiera que sea. Y y pues nada más. Échense un cafecito porque tenemos un tema fuertecito. ¿Fuertecito? ¿Qué fuertecito? Tan fuertecito, güey. Pues vamos a hablar de los inicios del anarquismo en México, allá por 1860, diría el abuelo del anarquismo, Coyote. Él lo vivió, así que nos va a contar algunas experiencias. Ajá, vamos a estar contando ahí de cómo se vivía en aquella época. ¿Te acuerdas, Ojo, cuando en 1861 pues algo así vamos a estar contando. Y pues vámonos con saludos para las consentidas del Quilombo, que ya no existen, pero ojo, siguen, claro, que existen, de que siguen existiendo. Muchos, pero bueno, besos, saludos y abrazos para Chucha Volvió, para Frijo Monroy y para Maldita Chávez. Así es, pues bueno. ¿Y el consentido? Te dejé lo mejor para así, ti. El consentido ese sí existe. Un saludo, un abrazo y un beso para Guarantonio. Te queremos. No importa, tú sí nunca sales de la lista de consentidos, Guar. Jamás. Ajá. Y pues bueno, nos vamos a ir, ¿de qué vamos a hablar hoy, ojo? Platícanos. Ya lo acabamos de decir, de los inicios del anarquismo en México. Te escuché. No sé si estás, es que me pongo nervioso desde 1860 para acá. Me pongo nervioso cuando le mando saludos a Guare, entonces me ofusco. Ay, todo te mueve. Ajá, todo me mueve el Guare. Pues ahí está, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar ahí para la banda que piensa que el movimiento socialista, el movimiento obrero, nació con la tradición marxista en México. Pues no, nació alrededor de 70 años antes, ¿no? Entonces, tómenla. Ajá, vamos a estar pues revisando un poco de manera rápida, de manera muy general, este surgimiento del movimiento socialista en México, que fue eminentemente anarquista, ¿no? Aunque no se nombrara así, ¿no? Eminentemente socialista libertario, afiliado o identificado con las ideas de Bakunin, con las ideas de Proudhon, con el ala federalista de la Internacional, ¿no? Que actuó en México desde 1860 hasta por ahí de 1890, ¿no? Y sin la cual no podemos explicar ni entender cómo comenzó el movimiento obrero y cómo comenzó el movimiento campesino, entendiendo estos como su vertiente socialista revolucionaria, ¿no? Entonces, pues ahí no le cambien, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos en Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán, pero tú canta la libertad. Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán, pero tú canta la libertad. Vendrán otros dominantes, otros dioses, en son de guerra, en son de paz, pero tú canta la libertad. Porque el hombre es el alma y el alma es libertad. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista. Yo siento como que no me escucho, pero sí me escucho. Yo te escucho. Nomás es mi imagen, mis ganas de ignorarme a mí mismo. ¿Sigues nervioso? Sigo nerviosito. Comenzamos con este bloque, con esta canción de Salmo Ácrata. La idea de recordar la vida de Jesús Lizano, quien acaba de morir hace unos pocos días. Jesús Lizano, un poeta anarquista de allá del otro lado del charco, que tiene una amplia producción poética dirigida hacia el pensamiento anarquista, hacia la idea lácrata, hacia la idea de la libertad. Y bueno, ¿no? El compañero Jesús Lizano acaba de morir. Esta canción, Salmo Ácrata, es una adaptación de un poema que él escribió, hecha por Juanito Piquete, y por eso comenzamos con esa canción. No voy a decir todos los nombres de todas las canciones, solo esta, por este. Y pues bueno, pues que la tierra le sea leve al compañero Jesús Lizano y que la poesía lo envuelva en libertad, como él escribió toda su vida. Y comenzando este programa, tenemos que aclarar que cuando decimos que la llegada del anarquismo en México, se ha hecho mucho hincapié en lo anárquico que tuvieron y tienen en muchas formas de su vida los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Pero aquí nos referimos a la llegada del pensamiento formalizado, pues, de como un sistema filosófico, político, económico, llamado anarquismo, ¿no? Y de un movimiento específico, ¿no? Dentro del mundo socialista. El anarquismo llega a México hacia 1861 de la mano de un griego, Plotino Constantino Rodacanati, quien nació en Atenas en 1928, fue hijo de un noble y a la muerte de su padre estaba luchando en la independencia de Grecia, por la independencia de Grecia contra Turquía, ahí muere. Y bueno, ¿no? Después de esto, su madre pues lo lleva a Austria, que era la tierra natal de su madre, y ahí es donde él empieza o continúa sus estudios de medicina, pero pronto los vuelve a dejar porque se marcha a pelear en la independencia de Hungría en 1848, y después él se traslada a Berlín, donde reanuda sus estudios de medicina, pero también comienza a estudiar filosofía, acercándose a las ideas de Hegel, después a las ideas de Charles Fourier y de Proudhon, ¿no? A Proudhon lo conoció en 1850 y a partir de su viaje a París en 1850, él unos años después decide asentarse en París y dedicarse a estudiar filosofía política, ya no en una situación holgada económicamente. Su familia había entrado en una debacle económica, pero pues bueno, ¿no? Él decide quedarse ahí en París a estudiar filosofía política. Ahí conoce el mundo socialista, conoce a algunos socialistas, y entre uno de ellos se plantea que conoce a alguien, a un joven, ¿no? Dicen ahí los historiadores, mexicano, no dicen quién es, no hay indicios de quién pueda ser, que le platica de la política del presidente Comonfort de llamar a la colonización de territorios descolonizados para implantar sociedades agrícolas, ¿no? Esta idea a él, el seguidor de Fourier y de su idea del falansterio, a él le parece atractiva y decide planear su viaje a México con la idea de entablar un proyecto de colonias agrícolas que se postulen socialistas. Sin embargo, él no puede viajar inmediatamente a México porque está ya la guerra de Reforma, pero llega hacia febreros de 1861 a Veracruz. Se encuentra con que esta política de colonias agrícolas ya fue olvidada por el gobierno mexicano. Y pues bueno, él lo primero que observa es justamente estas prácticas indígenas y campesinas que son muy cercanas a planteamientos socialistas anarquistas, ¿no? Él, bueno, ¿no?, decide que no se va a dar por vencido, que va a seguir insistiendo con su idea de crear colonias agrícolas, y a eso va a dedicar su vida, ¿no? Muy influido por Fourier, por Proudhon, ¿no? Y bueno, a rato lo vamos a ver, pero él escribe el primer texto socialista publicado en tierras mexicanas, el cual se llama La Cartilla Socialista, o sea, el Catecismo Elemental de la Escuela de Charles Fourier, el Falansterio. Ajá, ¿no? Y ese es el primer texto socialista que se escribe en México, que se publica en México, ¿no? Y es escrito por Plotino Rodacanati. Después llega a la Ciudad de México, donde comienza a trabajar como profesor en la preparatoria, y ahí conoce a algunos estudiantes, les empieza a hablar de socialismo, ¿no? Que mira, que hay un cuate que se llama Proudhon, que mira lo que dice. Y se empieza a formar un grupito alrededor de él, ¿no?, que pronto tomaría el nombre del Club de Estudiantes Socialistas, o así se le llamaría, ¿no?, el Club de Estudiantes Socialistas, o el Grupo de Estudiantes Socialistas, o el Círculo de Estudiantes Socialistas, dependiendo qué historiador te lo diga, es que le van cambiando el nombre, pero el chiste es que se forma este grupo, y de este grupo saldrían quienes después o a la par fundarían la primera organización socialista en México, que fue una organización anarquista claramente, ¿no? Hasta 1880 y tantos el socialismo en México era eminentemente anarquista, ¿no? Sí había otras ideas socialistas, pero predominaban los anarquistas, ¿no? El pensamiento de Marx no se... Aunque ellos sí publicaron algunas cuestiones sobre Marx, ¿no? En realidad la introducción del pensamiento de Marx en México no es hasta la década de 1880, ¿no? Entonces, pues esta organización es la primera, se llama La Social, o se llamó La Social, ¿no?, que era una organización en un principio secreta, ¿no?, de un grupo que tomaría una fuerte importancia en la conformación de las organizaciones obreras y de diferentes luchas tanto en las fábricas como entre campesinos indígenas desde 1860 hasta 1890. A partir de entonces la historia de Rodacanati se funde, deja de ser una historia individual y se pierde en una se funde en una serie de historias colectivas en las que van haciendo organizaciones en compañía de sus quienes fueran sus alumnos y que ahora serían sus compañeros de lucha. La Social impulsó la reactivación de viejas sociedades mutualistas, protagonizó las primeras luchas obreras industriales, no las primeras huelgas en México, pero sí las primeras huelgas industriales en México, las primeras victorias de los obreros, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? También las primeras insurrecciones campesinas con una tendencia socialista revolucionaria, pues son a partir de la actividad de los miembros de la Social. Las ideas de Rodacanati influyen de una manera muy importante en quienes formarían la Social, pero también las modifican, ¿no? También este grupo va adquiriendo una propia idea, ¿no? Rodacanati se plantearía más bien seguidor de Fourier y de Proudhon, ¿no? Se marcaría abiertamente pacifista, se marcaría abiertamente cristiano, y mientras que los demás elementos de la Social tendrían ya otros elementos también muy bakuninistas, reivindicarían ellos, ¿no? Rodacanati asumía el proyecto del falasterio de Fourier y el mutualismo de Proudhon para llegar a construir la vida de lo que él decía la verdadera naturaleza humana, la cual tendría que ser, solo se podría dar en el socialismo, ¿no? Y él entendía el socialismo como el socialismo libertario. Él sí conocía las ideas de Marx e incluso expresó en escritos el temor de que las ideas de Marx algún día triunfaran, ¿no? Entonces él rechazaba las ideas de Marx, ¿no? Entonces cuando él hablaba de socialismo libertario. Entre las ideas base de Rodacanati se encuentra la eliminación del papel del Estado, la anulación de la propiedad privada, un anti-intelectualismo, entendiendo esto su oposición a las jerarquías sociales emitidas desde la academia por medio de títulos universitarios, la defensa de las tradiciones indígenas y campesinas. Por ahí hay una notita curiosa, ¿no? En los periódicos de la Social se anunciaban curanderos, ¿no? Y recibían muchas críticas de por qué dejaban que se anunciaran charlatanes, decían, ¿no? En sus periódicos, y decían, no son charlatanes, ¿no? Ellos son médicos los tradicionales, la diferencia es que ellos no tienen un título universitario, ¿no? Y nosotros, para nosotros no importa el título universitario, ¿no? Y había uno que constantemente se anunciaba en los periódicos socialistas y obreros, ¿no? Entonces, y ellos hacían una férrea defensa de esta cuestión, ¿no? Planteaba también la disolución de las fronteras nacionales en pos de lograr lo que él llamaba una república universal, ¿no? Rodacanati fue partidario del socialismo libertario pacífico, se reivindicó un cristianismo anclado en las ideas socialistas y a la vez un socialismo anclado en las ideas cristianas, ¿no? Pero también reivindicaba la filosofía y la ciencia, ¿no? Entonces no era un cristianismo hacia secas, sino que era una construcción cristiano-socialista, filosófica y científica, ¿no? Ahí, pues que de repente sonaría medio extraño, pero que él lo tenía bastante bien elaborado, ¿no? Y lo seguía, ¿no? Era defensor de la idea de un amor fraternal y cooperativo, decía de él, y a partir de esta idea, él postulaba ideas respecto a la emancipación de la mujer, que después se fueron expresando dentro del movimiento obrero, tanto en sus escritos como en acciones propias de la social. Se adelantó, por ejemplo, al anarquismo comunista, que habíamos visto cuando hicimos el programa de Kropotkin, ¿no? El anarcocomunismo no inicia con Kropotkin, pero él sería su principal exponente, y él se adelanta un poco a su tiempo. Reivindicaba que en el socialismo el salario debería de eliminarse y que la distribución de la producción debería estar basada no en cuanto al trabajo aportado por cada uno, sino en cuanto a la necesidad de cada uno y una. Este es uno de los puntos fundamentales que separan al anarcocomunismo de las ideas colectivistas bakuninistas y del mutualismo proudhoniano, ¿no? También adelantándose a Kropotkin, postulaba la cooperación natural del ser humano respecto al papel y la importancia de esta cooperación como parte de la evolución biológica y social, que Kropotkin después postularía en el apoyo mutuo, un factor de evolución, ¿no? Rodacanati conocía las ideas de Marx, se manifestaba en oposición a sus ideas y manifestaba el temor de que éstas llegaran a triunfar por la postulación autoritaria y estatal que éstas tenían, ¿no? Reivindicaba el proyecto de Charles Fourier, pero se acercaba más a Proudhon, sobre todo en cuanto a las ideas del rechazo al Estado, ¿no? Fourier no tiene un rechazo tácito al Estado, y Proudhon sí, y Rodacanati en este aspecto es que se podría plegar más a Proudhon, ¿no? Siguiendo con su plan de colonias agrícolas, bueno, pues él después de iniciar las actividades de la social se separó geográficamente de los demás miembros, aunque no en comunicación, siguieron en contacto, y se dedicó a impulsar la organización. Mientras los otros se dedicaban a la organización obrera, él se dirigió a la región de Chalco, donde construyó lo que se llamó la Escuela de la Razón y del Socialismo, ¿no? Que al rato vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Una escuela dirigida hacia los campesinos, no solamente hacia socializar los conocimientos básicos, sino a socializar las ideas socialistas entre la población campesina. Y bueno, al rato vamos a hablar un poquito más de esta escuela y lo que pasó a partir de ella. Al poco tiempo de fundar la escuela, la dejó en manos de Sala Costa, ¿no? Y él se regresaría, pasaría un tiempo recorriendo pueblos y comunidades, sobre todo en la zona de Morelos, Guerrero, Tlalpan, y luego volvería a la Ciudad de México, donde se reintegraría la lucha obrera con los demás miembros de la social, ¿no? Pero sin romper el contacto tampoco con la escuela y con Sala Costa, ¿no? Se integró al trabajo de la Sociedad Artístico-Industrial y a todo el trabajo organizativo obrero que los miembros de la social y la social en forma impulsarían. Es que a ratito vamos a estar viendo todo esto, ¿no? Las pugnas contra los juaristas, contra los lerdistas y luego contra los porfiristas. Él sería parte de todo esto, ¿no? Él además fundaría periódicos dirigidos hacia filosofía, ¿no? Tenían periódicos dirigidos hacia los obreros, ¿no? Con la idea de difundir el pensamiento socialista, pero también tenían periódicos dirigidos hacia los intelectuales o los académicos, sobre todo Rodacanati, donde a partir de la discusión filosófica pretendía ganar adeptos hacia la idea socialista, ¿no? Este periódico era el Craneoscopio, ¿no? Que era mucho más filosófico, mucho más denso que los periódicos que iban dirigidos hacia los obreros, donde iban más cuestiones organizativas, cuestiones de lucha y sí la difusión de las ideas socialistas, pero no discusiones filosóficas tan densas, ¿no? Con el ascenso de Porfirio Díaz en el poder, la censura, la represión que se vinieron, se fueron acrecentando y las organizaciones obreras y los movimientos campesinos fueron decreciendo. Esto fue haciendo que Rodocanati comenzara a ser marginado, censurado, los periódicos donde él participaba, y fueron como quitándole el piso de donde moverse políticamente. No quiere decir esto que él renunciara a sus ideas socialistas. Todavía hizo algunos intentos de regresar a Chalco, no lo logró, ¿no? Y los últimos años de su vida, por ejemplo, sus últimos escritos que se conocen de él en México están más dirigidos hacia discusiones filosóficas que políticas, pero tenía que ver con esto. Ya no tenía modo de escribir en un periódico sobre cuestiones políticas. Las organizaciones obreras habían sido diezmadas, las rebeliones campesinas habían sido acabadas, y había una persecución muy fuerte en contra de todo aquel que se opusiera al régimen de Díaz, y esto hacía que Rodocanati pues cambiara como su visión, ¿no? Sobre todo ya en la década de 1880, ¿no? Sus compañeros habían sido encarcelados o tenían que estar escapando, ¿no? Y esto hace que la última etapa de vida que tuvo Rodocanati en México la vivió alejada de la política. Pero se dio ahí, es un dato que casi, que poco se dice, que poco se conoce, ¿no? Rodocanati siempre fue cristiano y siempre asumió su cristianismo como esencia del socialismo y viceversa, y nunca lo ocultó, ¿no? Y si tú lees sus discursos, pues vas dando cuenta de la importancia que le da al cristianismo dentro de la idea socialista, ¿no? El desprovisto de estas posibilidades de participar políticamente encuentra en la religión la posibilidad de impulsar ideas para construir nuevamente ideas, colonias agrícolas, ¿no? Esto tiene que ver con la iglesia mormona en los Estados Unidos. Tenía una política de impulsar a partir de sus miembros de la iglesia colonias agrícolas en donde quiera que estuvieran, ¿no? Entonces esto le llama la atención a él, se empieza a acercar a los mormones que había en México, y él se vuelve el fundador de la iglesia mormona en México. Es nombrado el primer elder de la iglesia mormona en México, aunque le dura poco tiempo, ¿no? Después lo excomulgan y lo expulsan de la iglesia porque él se pelea con la dirección en Estados Unidos, ¿no? Porque estos no querían impulsar la construcción de colonias agrícolas en México, y él se había acercado de no solamente por su cristianismo, sino también un poco por esta idea de volver a su proyecto original de fundar colonias agrícolas, ¿no? Después de que es expulsado de la iglesia mormona y excomulgado, pues Rodocanati vuelve a Europa en 1886, se le pierde la pista y no se vuelve a saber nada más de él, no se sabe dónde murió, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Un poco ese es el sesgo general de la vida de Plotino Constantino Rodocanati. Órale. Bueno, pues a propósito de lo que estabas ya señalando, pues vamos a leer como parte de esta cartilla de socialista que escribió, y bueno, también un poco en la introducción, ¿no?, donde empieza a hablar de esto, hace un poco esta analogía entre su cristianismo y el socialismo, ¿no?, diciendo que no habla como protagonista de Jesús y así, sino que dice que la organización que surgió a partir de los 12 apóstoles y toda esa parte, que al final fue como parteaguas en que temblaran los poderosos, y que al final sí era como que era un trabajo desde abajo, y que con la gente que fue platicando, y que pues al final surgió como una amenaza, ¿no?, para los poderosos y para los ricos y para los que esclavizaban y todo eso. Y bueno, llama un poco la atención cómo está estructurada esta cartilla socialista. Es en esto de una pregunta y una respuesta, ¿no? Pareciera como si fuera una entrevista, pero no hay, o sea, no hay quien esté haciendo la pregunta y quien la respuesta, sino solo te ponen pregunta y luego respuesta, ¿no? Y tú tenías algo interesante. Ajá, era como esta, como la cartilla socialista estaba destinada a difundir la idea de las colonias agrícolas socialistas, y entonces lo que hacía era justamente como esto, lo que siempre quiso preguntar sobre las colonias agrícolas socialistas, pues bueno, es esto, ¿no? Entonces Rodocanati decía, ¿no?, ¿qué se busca? Ah, pues se busca esto. Sí. ¿Y cómo se va a lograr? Ah, pues se va a lograr esto, ¿no? Pero además es muy incisivo, ¿no? Porque, a ver, da un ejemplo, o sea, no era como, era muy rebuscado, ¿no? O sea, como si alguien de verdad estuviera como insistiendo mucho en que le explicara todas las partes que tuvieran que ver, ¿no?, con la pregunta. O sea, como que no dejaba lugar a una duda. Ajá, justo, ¿no? Esta era una lógica que se utilizaba mucho, ¿no? Hace rato platicábamos fuera del aire, ¿no? Magón lo hacía mucho a partir de cuentos, ¿no? Malatesta lo hacía mucho, por ejemplo, en el café o entre campesinos, pues son artículos que buscan difundir la idea socialista anarquista a partir de supuestas conversaciones, ¿no? Entonces, creo que un poco se puede asemejar esto a la idea, ¿no? Simular como esto de, pero, ¿y si podremos? ¡Claro que podremos! Ajá, sí. Está muy interesante. Está dividido por lecciones y cada lección, bueno, pues tiene distintos temas. Vamos a leer este fragmento, es de la lección 2, dice, estado de cosas y problemas que debe resolver toda doctrina de sistema social. Y dice la pregunta, ¿cuál es el estado actual de la humanidad? Y la respuesta dice, los hombres están aún divididos en toda la tierra por intereses de industria, de clases, de partidos, de nacionalidades, etcétera, que engendran entre ellos, con gran detrimento de todos y cada uno, hostilidad y odios más o menos violentos, en lugar de la buena armonía que debería unirlos para su felicidad. De tal suerte que a pesar de los maravillosos progresos realizados en los últimos 3 siglos por las naciones de Europa, la humanidad está aún universalmente sometida al reinado del mal. Y dice la pregunta entonces, ¿en qué razones se apoya usted para creer que los hábitos y costumbres de hoy sean susceptibles de mejoramiento? Y la respuesta, porque creo firmemente que está al alcance del hombre y en la ley de su destino terrestre reemplazar con el reinado de la riqueza, de la verdad, de la justicia, de la paz, del trabajo, en una palabra del bien, el reinado de la miseria, del engaño, de la opresión, de la guerra, de la devastación, en una palabra del mal, a que hasta ahora se ve sometido. Creo que la maldad no tiene por causa absoluta e inmutable la naturaleza del hombre, sino la imperfección de las instituciones sociales que son esencialmente modificables y por consiguiente susceptibles de mejora, de perfeccionamiento y transformación por la inteligencia y voluntad del hombre. Dice la pregunta entonces, sírvase usted presentar un ejemplo. Y la respuesta, el estado social, que presenta ya tantos aspectos característicamente distintos, desde el salvaje hasta las civilizaciones más avanzadas de nuestros días, civilizaciones que sería absurdo considerar como las últimas formas sociales posibles, el estado social, repito, es comparable a un mecanismo, del cual los hombres, considerados bajo el punto de vista de sus facultades activas, son las fuerzas motrices, si se quiere, libres, y más o menos inteligentes. Ahora bien, estas fuerzas libres, vivas o motrices, producen para el bien o para el mal efectos diferentes, según desplieguen su libertad y su actividad en uno u otro mecanismo social. Por ejemplo, supongamos que uno o más de los niños que se llaman lípanes, indios bárbaros, fueran transportados a México, y que a la vez igual número de recién nacidos en la capital se transportaran a aquellos desiertos, en cuyo mecanismo social del todo diverso se educarán respectivamente. Es claro que los lípanes educados en México llegarían a modelarse con nuestra forma, usos y costumbres, mientras que los mexicanos llegarían a ser tan feroces e ignorantes como hoy lo son los moradores de aquellos desiertos. Pregunta, ¿según esto, la conducta del hombre la determina la organización social en que vive? Respuesta, sí, señor. Recibir diferente educación, encontrarse rodeado de circunstancias favorables al armónico movimiento de sus facultades nativas que le hubieran impulsado a buscar la satisfacción de sus pasiones por la vía del bien como medio más fácil de alcanzarla que por la del mal, son causas que determinan la diferencia de conducta en el hombre y que prueban hasta qué punto la organización social ejerce sobre él su acción moral y materialmente. Pregunta. ¿Ha dicho usted que el mal, o sea la guerra, la devastación, la opresión, el engaño y la miseria, no tienen por causa absoluta e inmutable la naturaleza del hombre, sino también la imperfección de las instituciones sociales, cuando es evidente que la organización particular del individuo, según sus dotes, así se inclina y desarrolla unas veces al bien y otras al mal? Respuesta. Señor. En general, debe admitirse como cierto y fuera de casos excepcionales que el hombre no está absoluta y fatalmente condenado al mal por el mero hecho de su naturaleza y nacimiento. Por consiguiente, los desórdenes, vicios y crímenes individuales en su inmensa mayoría y todos los males del orden social que de ellos resultan podrían desaparecer progresivamente a medida que se mejoren las instituciones sociales. ¿Y qué prueba usted con lo que acaba de exponer? Respuesta, que es incontestable, que puede concebirse al hombre colocado en un mecanismo social tan felizmente combinado por su inteligencia y tan favorable al desarrollo de la actividad y de las pasiones humanas, que el individuo ame particularmente a sus semejantes y trabaje libre y apasionadamente en el bien general, perfectamente identificado con su propio bien. Pregunta, ¿No cree usted que el régimen ideal que usted se explica, siendo la naturaleza del hombre esencialmente variable, llegaría a ser tan difícil su realización como difícil ha sido la práctica de los derechos del hombre? Respuesta. Con este régimen superior que yo explico, en cuyo seno realizará la humanidad sus destinos, desarrollando progresivamente sus altas facultades, el individuo gozará de la plenitud de su libertad y practicará necesariamente todas las virtudes sociales, porque en tal régimen de verdad y justicia, la virtud será tan provechosa para los intereses del individuo como atractiva para su corazón y su inteligencia, mientras que el vicio será tan desfavorable a sus intereses como es odioso y repugnante por su naturaleza. Pregunta. Bien, sírvase usted decirme cuál es el estado social más perfecto. Respuesta. Será aquel cuya hipótesis pueda concebirse como un orden en el cual individuos, familias y pueblos asociarán libremente su actividad para producir el bien de todos y cada uno, por oposición al estado actual en que individuos, familias, pueblos y clases, atrincherados en la estrecha ciudadela de sus intereses egoístas, se oprimen y luchan miserablemente unos contra otros, con grave detrimento de todos y cada uno de la sociedad y del individuo. Bueno, pues esos son algunos fragmentos de esta cartilla socialista. No sé si tengas algo que decir. Creo que ahí la banda que le interese conocer el documento se puede conseguir en internet. Es un documento largo, ¿no? Tampoco está tan largo, pero sí es un documento largo. Más bien es la introducción, pero que explica un poco lo que tú decías al principio, ¿no? La historia de Rodacanal. Sí, un poco ahí la introducción es hecha por José C. Valadez, ¿no? Él hace una introducción de quién fue Rodacanati, del pensamiento filosófico, político y social de Rodacanati, como para entender en dónde situar esta cartilla socialista y desde dónde situarla, ¿no? Esto para poder entenderla, ¿no? Si tú no sitúas el documento en algún punto, pues no se pierde parte importante de él, ¿no? Entonces, pues para la banda que le interese, ¿no? Este es el primer documento que se forma en México del pensamiento socialista, específicamente o ligado al pensamiento anarquista, pues, ¿no? Y es la primera idea con la cual Rodacanati intenta difundir justamente la idea socialista, ¿no? Y bueno, nada más quería como leer la primera parte del prólogo. Es nada más un párrafo que me llama la atención por esto que decías del cristianismo. Dice: hace 18 siglos que la humanidad se conmovía al escuchar la voz elocuente y sublime de 12 pescadores inspirados que predicaban la doctrina de Jesús. Esa doctrina era la del socialismo. Bueno, así empieza esta cartilla. Ajá, justamente, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir un poco con la formación esta del Club de Estudiantes Socialistas, ¿no? Justamente este club se forma a partir de la difusión de la cartilla socialista de Rodacanati, ¿no? Y de las ideas socialistas. Esta cartilla es una síntesis del pensamiento de Rodacanati en ese momento, ¿no? Rodacanati, decíamos, llegó a dar clases en la escuela preparatoria y se comienza a relacionar con diferentes estudiantes, y en 1863 fundan un grupo dedicado al estudio del socialismo que fue conocido como el Círculo de Estudiantes Socialistas o el Club de Estudiantes Socialistas. De los miembros de este grupo salieron quienes en 1865 formaron la Social, ¿no? Una organización que se reivindicó el ala bakuninista en México y que se planteó su primera etapa como una organización secreta. Esto hace que durante esta primera etapa no haya mucha información al respecto de la Social, y la reconstrucción que se ha hecho al respecto de su existencia y de sus actividades ha sido a partir de lo que se ha podido seguir de sus miembros conocidos, que realmente son pocos, ¿no? Se planteaba que en un principio tenía entre 12 y 20 miembros, sin embargo se conoce el nombre de 4 y se han podido seguir las actividades de 4, ¿no? Principalmente. Y es a partir de esto que se hace la reconstrucción de esta primera etapa de la Social. Decíamos, los miembros más conocidos de la Social fueron Plotino Rodacanati, Francisco Salacosta, quien participó con Rodacanati en la Escuela de la Razón y del Socialismo allá en Chalco. También estuvo Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio. Estos dos se dedicaron a la organización obrera desde 1865. Todos ellos dejaron la escuela para hacerse artesanos y obreros, y empujaron las organizaciones y las luchas tanto en las fábricas como en el campo, ¿no? Francisco Salacosta nació en Durango en 1844, era hijo de un oficial de las fuerzas liberales que murió en la Guerra de Reforma, a lo cual, ante la muerte del padre, él se queda al frente de una familia adinerada, ¿no? Entra a estudiar la preparatoria y ahí conoce al grupo de Rhoda Canati. Él siguió estudiando medicina y después se volvió uno de los primeros y más activos miembros de la social. Santiago Villanueva nació en la Ciudad de México en 1838 y él provenía de una familia obrera. Él era ebanista, él empezó a trabajar en un taller de ebanistería. Y como ebanista aprendió a tallar la madera y así logra entrar a la Academia de San Carlos a tomar clases de anatomía en la Escuela de Medicina, y ahí es donde él conoce a Francisco Salacosta y después, por medio de él, a Rhoda Canati. A partir de esto, Villanueva asumió las ideas socialistas y a partir de ahí se dedicó hasta su muerte a empujar la creación de organizaciones y luchas obreras. Hermenegildo Villavicencio nació en el Estado de México en 1824 y era estudiante de la Escuela de Medicina, y es ahí donde conoce a Salacosta y después a Rhoda Canati, y también se entrega a la tarea de ser organizador, él también principalmente en el mundo obrero. Entre 1864 y 65 se funda la Social Sección Internacionalista. Y este nombre marca su afinidad con el ala federalista de la Internacional, aunque no hay una relación directa real entre la Internacional y la Social en este momento, ¿no? En este primer momento de existencia, sus miembros se dedicaron a impulsar procesos de lucha entre obreros y campesinos, desde el revivir las viejas sociedades mutualistas por el lado de la lucha obrera, a partir de lo cual se emprenden luchas y huelgas, ¿no? Y por otra parte, Rhoda Canati y después Salacosta junto con él se van a Chalco, y bueno, Rhoda Canati se va a Chalco primero, construye la Escuela de la Razón del Socialismo, y después Salacosta se le suma y forman parte de la conformación de un ideario agrarista revolucionario que después tomaría forma con la insurrección de Chávez López en 1868. Se asume que la Social fue disuelta a los pocos años, sin que esto implicara la inacción o fragmentación del grupo, pues se mantenían en estrecha comunicación y relación. Y después del fusilamiento de Chávez López, los antiguos miembros de la Social volvieron a juntarse en el movimiento obrero. Después de este primer periodo secreto de la Social, sería refundada otra vez en 1871, trabajando dentro de las organizaciones obreras, empujando huelgas y luchas, y los intentos de conformar un movimiento obrero a nivel nacional, y de disputarle a los gobiernos la pretensión de querer cooptarlo, ¿no? La Social se sumó a los esfuerzos del Círculo Proletario que había organizado Villanueva y pronto adquirió un protagonismo importante en estas luchas obreras, ¿no? Cuando se suma al Círculo Proletario también crece la Social, ¿no? Se suman gente como Benito Castro, Pedro Ordóñez, Ricardo Velati, ¿no? José Muñúzuri, ¿no? Y bueno, la Social, decíamos, se refunda en 1871 o se reúne, ¿no? No sabemos si es que se refunde, pero se reúne otra vez la Social, pero otra vez, ¿no? Al poco tiempo vuelve a ser, o se disuelve o se pierde su pista como organización, pero esto tampoco significa nuevamente que se haya dejado de participar de manera colectiva sus miembros, ¿no? En 1876 nuevamente sería refundada y ahora sí públicamente, ¿no? Realizaron un evento público que se realizó en el Salón de la Sociedad Artístico Industrial el 7 de mayo de 1876, un evento abierto a los obreros, donde ya los obreros se afiliaban a la Social, ¿no? Y firmaban el acta de reinauguración. En el evento, el discurso inaugural estuvo a cargo de Rhoda Canati, quien en su discurso definió el ideario de la Social en una amplitud bastante amplia, valga la redundancia, mostrando cuáles son los temas de interés para la Social y cuáles son sus postulados, ¿no? Pasando desde la necesidad de la organización obrera, el internacionalismo, la lucha por el socialismo y resaltando la cuestión de la emancipación de la mujer. Esto lo vamos a ver un poquito más al rato, ¿no? Y solo decir que en este evento fue la primera vez que un evento público de una organización fue presidido por mujeres, ¿no? Y fue la primera vez que una organización nombró como delegadas a mujeres hacia un congreso, ¿no? El que fue el Congreso Obrero de 1876. Y bueno, con este evento, la Social se anunció públicamente y su primer acto formal sería participar en el Congreso Obrero, en la segunda sesión del Congreso Obrero, en el que se da acalorados debates, no solamente sobre la participación de las delegadas de la social en el Congreso, sino en cuanto a la posición que debe tomar el Congreso Obrero respecto a la política del Estado, ¿no? A las pugnas políticas de los políticos juaristas, lerdistas, etcétera, etcétera, etcétera. La social se mantuvo desde entonces dentro de la conformación del movimiento obrero, imprimiendo una fuerte influencia socialista libertaria, contraria a lo que primero sería el ala juarista, después el ala lerdista, y después sería el ala socialista protomarxista, ¿no? Encabezada por quien fuera Juan Mata Rivera, empujando constantemente la construcción de órganos obreros de lucha en contra de los patrones y combatiendo las facciones que pretendían poner en manos de los políticos juaristas o lerdistas los órganos obreros, ¿no? Y también protagonizaron importantes luchas obreras. A finales de la década de 1870, alrededor de la social se estima que se organizaban entre 60 y 100 sociedades obreras a lo largo y ancho del país, y se estima que contaba con alrededor de 50,000 miembros, ¿no?, afiliados a estas sociedades obreras. Y ya en esta época sí se afiliarían a la Internacional, a la AIT, ¿no?, y se plegarían al ala bakuninista, al ala federalista de la Internacional. Se enfrentarían a la represión del régimen de Díaz, quien desde el inicio se apoderó por medio de la compra, la cooptación o la represión de los órganos obreros que se constituían. Y la brutalidad de Díaz fue eliminando a las organizaciones obreras, a los miembros de la social, a los obreros más participativos, para a mediados de 1880, principios de 1890, lograr imponer su paz por medio de la fuerza, ¿no? Otro aspecto importante es, en 1878, Francisco Salacosta volvería a impulsar una insurrección obrera apoyado por las ideas de la social, ¿no? Empujaría la formación de lo que se llamó el Gran Comité Comunero, junto con otros agraristas, y se levantaría en armas otra vez en la región de Chalco, y también eso lo vamos a ver un poquito más al ratito, ¿no? Entonces, un poquito, este es un recorrido histórico rápido y mal de la historia de la social, ¿no? Pero como decíamos, se pierde mucho la historia por su carácter secreto. Y es posible seguir ya la historia de la social como tal después de 1876, cuando se conforma públicamente. Y antes lo que se puede seguir es la actividad de los miembros de la social conocidos, ¿no? Pero nos vamos a ir con una musiquita para no aburrir tanto. Y ahorita regresamos. No sé si tienes algo más que decir, Ojue. Bueno, nos vamos a ir a una musiquita. Esto es. Antes de irnos, van saludos. Va saludos para la Monse, que no nos está escuchando, pero pidió sus saludos, ¿no? Pues ahí va un saludote, un abrazote y un besote para la Monse, ¿no? Y para toda la banda que nos está escuchando. Qué bueno que no nos escucha, me pone nerviosa. Ajá, no, y deja que no nos. Imagínate que nos escuchara Sandra, ¿no? Cállate. Ajá. Bueno, nos vamos a una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. El teléfono en cabina es 5587-5696 y nos pueden contactar por medio de el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así le buscan el Gran Quilombo Antifascista y por ahí nos pueden dejar comentarios o mensajitos respecto al tema o respecto a otras cosas. No le cambien, ahorita regresamos. Ha de subir. también la porfía por su malvada estupidez. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso al Gran Quilombo Antifascista y pues si tienen algún comentario, una petición, sugerencia, reclamo, algo, manifiéstense. Un vituperio por lo menos. Vituperio. Siempre tienes que traer una palabra del diccionario los domingos, del abuelo. Ajá, todos los domingos reviso el diccionario de mi abuelo y ahí veo qué onda, a ver qué palabra será buena utilizar ahora. Vituperio, está buenísimo. Bueno, pues siguiendo un poco con, o más bien tratando de puntualizar algunas cosas que ya se dijeron acerca de la vida de Plotino Roda Canati, pues vamos a hablar un poco de, nos vamos a remontar a 1865, cuando terminó de formarse el Club Socialista de Estudiantes, que más tarde cambió su nombre por la Social, Sección Internacionalista. Y bueno, pues como ya decíamos hace un rato, poco se sabe de esta organización porque era secreta. No se sabe el nombre de todos porque la lista pues se guardaba justamente en secreto. Y bueno, algunos nombres de gente que participaba ahí y que se puede reconocer porque si bien después tuvieron otras participaciones, era pues gente que más sobresalió o después en el Congreso Obrero, algunos delegados. Bueno, no solo era Roda Canati, también sobresalía el nombre de Francisco Salacosta, Santiago Villanueva, Hermenegildo Villavicencio. Ellos tuvieron mucha influencia en la creación del movimiento agrario y obrero del siglo XIX. Bueno, en octubre de 1864, dirigido por Villanueva, el grupo inició sus actividades con la creación de la primera asociación mutualista en México, la Sociedad Particular de Socorros Mutuos. En noviembre del mismo año hicieron renacer la Sociedad Mutua del ramo de la sastrería, que se había disuelto 10 años atrás. Las primeras sociedades mutualistas de México, creadas en 1870, eran solamente intentos de formar ahorros de grupos para cubrir los gastos de los entierros y también gastos de médico en caso de necesitarlos. En marzo de 1865, los obreros de las fábricas textiles de San Ildefonso en Tlalnepantla y la de La Colmena en México avisaron a las dos sociedades recién formadas que querían organizarse para proteger sus intereses. Las dos sociedades mutualistas nombraron a Salacosta y a Villanueva como delegados para tratar con los obreros, y de las conferencias surgió la Sociedad Mutualista del Ramo de Hilados y Tejidos del Valle de México, que abarcaba a los obreros de ambas fábricas. El 10 de junio de 1865, los empleados de San Ildefonso, a quienes recientemente les habían reducido el sueldo y aumentado las horas de su jornada laboral, es decir que las obreras entraban mucho más temprano y los obreros salían mucho más tarde. Ellos abandonaron su trabajo y al día siguiente los de La Colmena siguieron su ejemplo. Por primera vez hubo huelga en México. El 19 de junio de 1865, el representante del gobierno, Eulalio Núñez, se presentó en la fábrica con más o menos 25 hombres armados y se enfrentó a la multitud iracunda, esa también podría ser una palabra del diccionario del abuelo, iracunda. Ordenó hacer fuego, hirió a varios obreros y logró arrestar a más o menos unos 25. La primera huelga en la larga lucha laboral de México terminó en una aplastante derrota. Para resarcirse de la derrota en Tlalnepantla, Villanueva y Villavicencio crearon otro grupo organizador, la Sociedad Agrícola Oriental, otra sociedad mutualista formada en 1857 y disuelta poco tiempo después, que llevó el mismo nombre. La sociedad fue durante largos periodos, entre 1860 y 1880, el principal centro de actividad anarquista y de organización laboral urbana. Los primeros socios de esta fueron escultores y pintores. Así es, la Sociedad Artístico Industrial fue importante porque se volvió el centro de acción de los miembros de la social dentro del movimiento obrero en un primer momento, ¿no? Después entraría, ahorita vamos a ver un poco esto, ¿no? En pugna con las alas juaristas, con los sectores juaristas dentro del movimiento obrero que intentaron apoderarse de la sociedad. En un primer momento no pudieron y empezaron a construir organizaciones paralelas a las que les ponían casi el mismo nombre, pero les cambiaban una palabra. Por ejemplo, la sección juarista tenía el Conservatorio Artístico Industrial, ¿no? Entonces, después se apoderan, ¿no?, de la Sociedad Artístico Industrial, la banda de la social funda el Círculo Proletario, ¿no? Después retoman el control. Fue una pugna constante entre los políticos juaristas que desde el principio intentaron tomarse, ¿no? Ahorita vamos a ver justamente un poco eso, ¿no? Pero desde todas estas órganos, ¿no?, desde la Sociedad Artístico Industrial, el Círculo Proletario, los anarquistas de la social impulsan un proceso organizativo fuerte, ¿no? Esta dinámica de revivir las sociedades mutualistas fue una constante, ¿no? Ahorita, ojo, hablaba de las primeras que se empiezan a revivir, ¿no? Pero fueron insistiendo en revivir sociedades mutualistas, convertirlas en sociedades de resistencia, es decir, sociedades, organismos a partir de los cuales los obreros se organizaran para luchar en contra de los patrones, ¿no? Y en donde se difundía el pensamiento socialista anarquista, ¿no? Esta dinámica continuó, ¿no? Después se pasó a una etapa de intentar conformar el movimiento obrero a nivel nacional, intentos de congresos que no podían salir, que se retrasaban, etcétera, etcétera, etcétera, hasta después que se logra generar primero el Gran Círculo de Obreros de México, después el Congreso General de Obreros de la República Mexicana, ¿no?, el Gran Círculo de Obreros de Zacatecas, que no dejan de tener sus pugnas siempre, ¿no? Y justamente vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Desde que se fundó la social, sus miembros impulsaron la organización y la lucha obrera, protagonizando las primeras huelgas industriales. Esto es necesario aclararlo, no es la primera huelga la que se vive ahorita que mencionábamos, aunque se le ha caracterizado así, sino es la primera huelga industrial. Ya anteriormente había habido huelgas, no dentro del modelo industrial, ¿no? se dan las primeras derrotas fuertes del movimiento obrero y también las primeras victorias, ¿no? Después de que son derrotados en San Ildefonso y en La Colmena, después vuelven otra vez y es cuando se logra, ¿no? La primera victoria obrera justamente en estas dos fábricas, ¿no? Y después, bueno, vienen otras muchas luchas, ¿no? Dentro de las que destacan la de la fama montañesa, las abejas, etcétera, etcétera, etcétera, una serie de fábricas, corredores industriales donde la sociedad actuaba. Comenzaron a revivir estas viejas sociedades mutualistas y en ese sentido se organiza la Sociedad Artístico Industrial y se vuelve el centro de operaciones de los miembros de la social. Desde este momento Juárez y Lerdo de Tejada buscaron la manera de entrar a estas organizaciones obreras, cooptar a algunos de sus miembros o meter a algunos de sus enviados en esas organizaciones para después intentar apoderarse de ellas y sus órganos directivos, ¿no? Aunque no le pusieron mucha atención y no era pero sí, ¿no? Ellos dicen, no nos interesaba mucho, ¿no? Por ahí hay cartas entre el ala juarista donde Juárez les contesta, no, pues ustedes los obreros hagan lo que quieran, ¿no? Independientemente de lo que yo diga, pero sí financiaba a estos órganos, sí buscaba que estos órganos adquirieran notoriedad en el movimiento obrero y que los jalaran. Primero, Juárez tenía la idea de crear lo que ahora conocemos como los grupos charros, como los sindicatos charros, de jalar al movimiento obrero y plegarlo hacia las posiciones políticas del gobierno, ¿no? También Lerdo de Tejada lo haría, ¿no? Y esta es una pugna interna, ¿no?, que se da desde el primer momento, ¿no? El primer intento de esto se da hacia 1867, cuando los juaristas, después de la Guerra de Reforma, vuelven a la Ciudad de México e intentan apoderarse de las sociedades obreras, ¿no? Por ejemplo, pusieron especial énfasis en apoderarse de la Sociedad Artístico-Industrial. La tarea estuvo a mano de Epifanio Romero, quien había sido su fundador, y al volver intentó tomar la sociedad y alinearla a la política de Juárez, y cuando no puede, funda el Conservatorio Artístico Industrial. Desde este momento se vive una constante pelea dentro de las organizaciones obreras, el gobierno intentando tomar el control de ellas, los anarquistas intentando defender su autonomía, ¿no? Para evitar que el movimiento obrero se volviera un órgano corporativo del Estado mexicano, ¿no? No lograron hacerlo, crean sociedades paralelas, el Conservatorio Artístico Industrial, creado por Romero y por Juan Cano, ¿no? Eran miembros juaristas, ¿no?, que intentan disputar el control del movimiento obrero. Estas sociedades juaristas cuentan con el apoyo económico primero de funcionarios gubernamentales y después del propio gobierno, del propio Congreso, que destina un presupuesto para ellas, ¿no? Y esto va haciendo que de alguna manera adquieran notoriedad porque tienen más dinero, tienen recursos, tienen locales, ¿no? Adquieren cierta influencia dentro del movimiento obrero que los llevan no pocas veces a tomar el control de los órganos que habían sido reconstruidos por los anarquistas, ¿no?, como la Sociedad Artístico-Industrial. Pero sin embargo, los anarquistas estaban concentrados en impulsar huelgas. Por ejemplo, los triunfos en las huelgas de la fama montañesa, Contreras, Las Abejas y Tizapán, posicionaban siempre, cuando había lucha, siempre se posicionaba nuevamente el grupo anarquista al frente de los órganos obreros, ¿no? Dentro de esta etapa, la social crece, se nutre de estos órganos obreros, ¿no? Entran miembros como Castro, Ordóñez y Velati, y Villanueva y sus compañeros empujan intentos de celebrar un congreso obrero, pero se va posponiendo una y otra vez, ¿no? Y en 1869 forman el Círculo Proletario, que sería el nuevo centro de acción de los anarquistas entre los obreros, y desde aquí impulsan la creación del Círculo de Obreros de la Ciudad de México, o Círculo de Obreros, el Gran Círculo de Obreros de México en 1870, donde pronto se vuelve a dar esta disputa interna entre juaristas y ahora también lerdistas por apoderarse del nuevo órgano obrero, ¿no? Es decir, en cuanto constituían un órgano obrero importante, los enviados de Juárez y de Lerdo empezaban a intentar apoderarse de los órganos directivos. El Gran Círculo tenía una fuerte influencia de la social, ¿no? A pesar de que no eran órganos anarquistas meramente, no se constituían órganos anarquistas, el grupo anarquista de la social mantenía una fuerte influencia en ellos, ¿no? La Social se suma al círculo de la Ciudad de México. Junto a ellos se suman otros socialistas no anarquistas, ¿no? Como Juan Mata Rivera, quien es el editor del Socialista. Juan Mata y Rivera y su periódico estaban lejos de ser anarquistas, pero en ciertos momentos se plegaron mucho a las posiciones anarquistas, ¿no? E incluso el Socialista se nombraba el vocero del Congreso Obrero, por lo que los enviados de la Social tenían acceso a escribir en sus páginas, ¿no? Después Mata y Rivera se volvería como el impulsor de un protomarxismo en México, pero ya en la década de 1880, ¿no? Y se plegaría a las políticas de Lerdo de Tejada, ¿no? En ese momento Mata Rivera abre su periódico, por lo que decíamos La Social tiene acceso a escribir en El Socialista y adquiere una importancia también en las páginas del Socialista. La primera dirección del Círculo de Obreros de México queda fuertemente en manos de La Social, quedando solo un puesto para los juaristas y uno para Mata y Rivera, que en ese momento todavía se mantenía neutral, decía él, y comenzaron a emprender organismos obreros, a aparecer organismos obreros influidos por el Círculo en diferentes partes del país. ¿No? Empiezan a aparecer diferentes organizaciones obreras en diferentes partes del país, y es en este periodo cuando los obreros mexicanos toman la bandera rojinegra como símbolo de lucha, ¿no? Y esta es una muestra de la influencia simbólica que también el anarquismo tenía dentro de los obreros mexicanos. La bandera rojinegra, decíamos, se había inaugurado como símbolo de lucha obrera a partir de la historia de los mártires de Chicago, donde la bandera roja, que había sido la característica del movimiento obrero, era cruzada por una franja negra en señal de duelo, y a partir de ahí se empieza a construir la bandera rojinegra como señal de lucha obrera, ¿no? Y es justamente en esta época cuando en México se adquiere. En 1872 muere Villanueva, por lo que la fracción juarista asume el control del círculo y empuja con fuerza la política de plegarse al gobierno mexicano, modifica los estatutos para oficializar el presupuesto gubernamental otorgado al círculo, y con esto una forma de controlar y ganarse al movimiento obrero, ¿no? La presidencia queda en manos de los juaristas, pero las sociedades obreras quedan bajo la influencia de La Social. Y bueno, no es una época de muchas huelgas, de muchas luchas, ¿no? Que son combatidas ferozmente por el gobierno de Lerdo de Tejada, quien llegó a deportar a muchos obreros hacia Campeche y a Yucatán, ¿no? Y aquí es necesario la deportación hacia el sur del país, que después sería famosa con Porfirio Díaz, la inaugura Benito Juárez, ¿no? Justamente para combatir a la insurrección de Julio Chávez López en 1868, y después la utiliza de manera importante Lerdo de Tejada para combatir al movimiento obrero, ¿no? Aparecen los primeros periódicos ya netamente anarquistas como El Obrero Internacional, El Hijo de Trabajo y La Internacional, desde donde se empujaba la creación de sociedades de resistencias y cooperativas que se planteaban como los órganos de combate económico en contra del capitalismo. Organizaron colonias obreras y junto a estas cooperativas de consumo. En 1874 se estima que el círculo contaba con alrededor de 8,000 obreros organizados. La dirección progubernamental impulsaba la creación de sindicatos financieros por los patrones o por el gobierno, y rechazaba apoyar las huelgas obreras, lo que le da nuevamente importancia a La Social dentro del círculo. Desde los órganos plegados a la facción radical del círculo se empujó la propuesta de celebrar un congreso obrero que tomó materialización el 5 de marzo de 1875, y ahorita vamos a hablar un poco sobre el Congreso General Obrero de la República Mexicana, ¿no? En este congreso otra vez los anarquistas vuelven a tomar influencia, ¿no? Pero no es marcado como un órgano anarquista propiamente dicho, ¿no? En 1800, a partir de ahí la defensa de La Social se hace, defiende la participación femenina, ¿no? Esto se tiene repercusiones porque a partir de ese momento las sociedades obreras empiezan a postular dentro de sus demandas estatutos específicos en cuanto al trabajo femenino y el trabajo infantil, y lo que hace que las mujeres entren fuertemente al movimiento obrero y a la social, ¿no? La batalla interna se complejizó con las pugnas políticas nacionales, ¿no? Porque ya no solamente eran los anarquistas frente a los liberales, sino que de repente también entran los porfiristas, ¿no? Entonces eran los anarquistas oponiéndose a todo tipo de intervención gubernamental y por un lado un grupo empujando el apoyo hacia Lerdo de Tejada, otro grupo pugnando por el apoyo hacia Porfirio Díaz, ¿no? Y Porfirio Díaz empieza a adquirir mucho prestigio dentro de los obreros, porque él venía de una tradición, él había sido combatiente liberal, ¿no? Y además en el plan de Tuxtepec se postulaban ciertos derechos de los trabajadores, ¿no? Lo que hizo que lograra apoderarse del Congreso Obrero de la República Mexicana, ¿no? Ante lo cual los lerdistas se separan del Congreso, también los anarquistas, y bueno, ¿no? El Congreso y el Círculo se vuelven meros membretes, ¿no? que están vacíos, ¿no? Que están desprovistos de vida, ¿no? Y que están desprovistos de obreros, ¿no? Después los anarquistas y otros opositores a Porfirio Díaz se reorganizan y en 1878 crean el Gran Círculo de Obreros de Zacatecas para oponerse al Gran Círculo de Obreros de la Ciudad de México, que era porfirista, ¿no? Y en esta organización otra vez vuelven a tener importancia los anarquistas y mucha influencia en cuanto a sus postulados, ¿no? Y en cuanto a las organizaciones obreras que se empiezan a adherir a ellas, y pronto sería como la contraparte del Círculo de la Ciudad de México, al grado que se abrió lo que se llamó la primera sucursal, ¿no? Y así se llamaba, así era conocida, ¿no? La primera sucursal del Círculo de Zacatecas en la Ciudad de México, ¿no? Que era como la filial, ¿no? A partir de donde los anarquistas estaban dando la batalla en contra del Círculo de la Ciudad de México porfirista y ganando otra vez posiciones dentro del Congreso General de Obreros. La social, junto con las sociedades que se plegaban a ella, rechazaron toda pretensión, incluso de participación gubernamental, incluso cuando el Círculo de Zacatecas declaró que apoyaba a García de la Cadena frente a la candidatura de Díaz, pero ya no había rupturas tan fuertes como antes, ¿no? Se dieron movilizaciones masivas organizadas por la social, se celebraron otra vez congresos obreros influidos por los anarquistas, pero donde también estaban los que apoyaban a García de la Cadena, que eran los exlerdistas de Tejada, ¿no? E intentaban convencer a los anarquistas y a las sociedades obreras de apoyar al candidato para mantener el apoyo al Congreso Obrero pese a este desacuerdo. Bueno, pues acerca de eso, para entrarle un poquito a cómo se formó el Congreso Obrero de 1876 y cuáles fueron ahí las discrepancias. Bueno, pues para empezar, decir que al inicio de la década de 1870 se propagó esta idea de la necesidad de una organización obrera a nivel nacional, y es a finales de 1875 que el editor del Socialista, como ya decía Coyote, Mata Rivera, que era amigo de Roda Canati, presentó la propuesta formal para un Congreso Nacional de Trabajadores ante una junta especial designada por el Círculo. El Congreso General Obrero de la República Mexicana, con el apoyo del Círculo, se reunió por primera vez el 5 de marzo de 1876 en el Salón de la Sociedad Artística Industrial, con alrededor de 35 delegados, de entre los que llegarían a ser un total de 73 asistentes. Este primer congreso pasó casi todo su tiempo discutiendo detalles de organización de comités especiales y en elegir sus funcionarios. A pesar de que había ahí en la organización varios obreros que tenían claramente una inclinación por el anarquismo, es solo José Muñoz Uri que es electo entre los elementos que, bueno, tiene una orientación anarquista. Los grupos más radicales estuvieron representados por delegados de diversas organizaciones, incluida la Sociedad Artística Industrial. En el manifiesto que salió de esta primera reunión se incluían peticiones de garantías sociales y empresas cooperativistas, también la emancipación del trabajador, que se proporcione trabajo al artesano con independencia del particular y el capitalista para ponerlo a cubierto de la miseria y auxiliarlo en sus enfermedades. Bueno, de la influencia que tuvo la social, bueno, esta fue reorganizada el 7 de mayo de 1876. La social manda una delegación de 5 miembros a este congreso. Entre ellos se encontraban 2 mujeres. Durante un debate abierto, Mata Rivera se opuso a su presencia. Y bueno, es porque él consideraba que las mujeres no debían desempeñar un papel activo en los asuntos públicos, que a pesar de que eran muy bellas y bla, bla, bla, que bueno, como dijiste hace rato, que obscurecían o ensombrecían esa belleza al estar desempeñando un cargo público y no estar en su casa, ¿no? Muñoz Uri, justamente el editor del Hijo del Trabajo, que bueno, ya habíamos dicho que claramente era anarquista, bueno, este Hijo del Trabajo era el órgano oficial del círculo, y bueno, al final es él quien conduce el debate y bueno, pues apoya la entrada de estas delegadas. Al final la asamblea apoya a Muñoz Uri, y por primera vez en la historia del movimiento mexicano obrero, las delegadas ocuparon un lugar en la organización social. Y es a partir de este momento que sí se abre como un parteaguas. Los contratos colectivos que son negociados empiezan a tener cláusulas protectoras para obreras y niños y niñas. Y bueno, después de un tiempo, las mujeres se volvieron importantes en los asuntos del Congreso, ¿no? Es ahí como que entra el debate a partir de que ellas son aceptadas. En junio ya había aumentado la representación de la social en este Congreso con la aparición de Rhoda Canati, Juan Villarreal, Evaristo Mesa y Colini López. Para 1876 había más divisiones en el movimiento que solo la de los moderados y los anarquistas, que ya había sido marcada desde el primer momento. Había quien apoyaba la reelección de Lerdo de Tejada, había quien apoyaba a Díaz y había quien apoyaba a José María Iglesias. Los anarquistas, bueno, pues mantenían esta postura de negarse a participar, pues consideraban que solo... pues que eso solo se reducía a una pugna de poder, y bueno, que al final los que morían en los campos de batalla pues eran obreros y campesinos, para quienes no había nada, o sea, ellos al final no obtendrían nada, ¿no? Ellos decían, nada más van a morir, y en realidad no es que haya mejoras o que algo les vaya a beneficiar de esa guerra, ¿no? Y al final, bueno, pues que esa guerra también destruía la economía nacional y, bueno, causaba la pobreza de un montón de gente, ¿no? Dirigentes moderados del círculo siguieron apoyando a Lerdo, otros a Iglesias, pero bueno, pues era Díaz quien tenía más el punch, porque tenía pues apoyo debido a, bueno, que navegaba con esta bandera del plan de Tuxtepec, ¿no? Con su reforma social, y bueno, pues se ganó muchos adeptos. Al final, en esta pugna de si apoyarían a Díaz o al Lerdo de Tejada o al otro, bueno, a Iglesias, y los anarquistas que decían no hay que apoyar a nadie, bueno, pues empezaron ahí a haber varias rupturas y algunos ataques entre sí, que bueno, ya friccionaron demasiado las relaciones entre ellos, y bueno, así fue que fue. Ajá, ahí justo haría falta recalcar, ¿no? Esta cuestión, decíamos, cuando se reinstala la social en 1876, el evento es presidido por las compañeras Jesús Abalades, Francisca y Soledad Sosa y Esther Fragoso, ¿no? Y de estas, Jesús Abalades y Soledad Sosa son las delegadas que envía la social hacia el Congreso Obrero, a las que se opone Mata y Rivera, y no solamente Mata y Rivera, ¿no? Pero él es el que toma la voz cantante de esta oposición. Y por ahí Mata y Rivera tiene una crónica de este evento, ¿no? Y dice que sí, que se les reconoce su amor por el pueblo, y pero que aceptarlas en la lucha sería ensombrecer el amor y la ternura que la mujer significa, ¿no? Por su lado, los anarquistas hicieron una defensa muy fuerte decía Rhoda Canati, ¿no? Rhoda Canati, en su discurso de reinauguración de la social, habla sobre esta cuestión de la emancipación de la mujer. Dice, son la mitad de la población y por lo tanto tienen que acceder a los mismos derechos que la otra mitad de la población y a los mismos deberes, ¿no? En cuanto a la lucha revolucionaria, ¿no? Y se insistía en que las mujeres tenían derecho a ser representadas por mujeres, y por esto era de enviar 2 hombres y 2 mujeres, y que las mujeres tenían derecho a ser representantes oficiales de sus organizaciones frente a congresos, ¿no? Entonces, por ahí hay pugnas entre los historiadores que dicen, algunos dicen que no se aceptó la participación de las delegadas de la social, otros dicen que sí se aceptó la participación de las delegadas de la social, ¿no? Pero el chiste es este, ¿no? Este fue un debate muy importante, aparte de la cuestión política en cuanto a el apoyo hacia Lerdo, hacia Iglesias o hacia Díaz, ¿no? Dentro del Congreso Obrero, ¿no? Y pues bueno, Pasando a otro tema, ¿no? La relación de la social con la AIT, con la internacional, ¿no? La social y sus miembros desde que se fundó se identificaban con la internacional, en especial con el ala federalista. Sin embargo, en un primer momento no tenían vínculos reales con la internacional, salvo ideológicos, ¿no? Por las ideas de Bakunin, que ejercían una fuerte influencia entre los miembros de la social. Hacia finales de 1869 es cuando por primera vez hay un vínculo claro, pero aún difuso, entre la social y la internacional. Muestra de esto es que llega a México, dirigida al círculo proletario donde actuaban los miembros de la social, una circular de la AIT, que llega 3 años retrasada. Es una circular que manda el Congreso de Ginebra de 1866, pero llega a finales de 1869, ¿no? Pero esto ya marca que hay una comunicación y que ya hay una relación entre la internacional y la social. Para 1872 ya hay una clara comunicación y relación entre la social y la AIT, en especial con la sección uruguaya de la internacional, aunque no solamente, ¿no? Avanzada la década de 1870 es cuando se reinstala la social y vuelve a asumir su identidad con la internacional. Esto se expresaba en las banderas. Los obreros plegados a la social marchaban con banderas rojinegras que tenían un cintillo que decía la social Liga Internacionalista del Jura, ¿no? Esto hacía alusión al ala federalista, al ala bakuninista de la región del Jura, ¿no? Entre Suiza y Francia, ¿no? Justamente, ¿no? Y estandartes que decían la social Gran Liga Internacional. Además, se notaba en los nombres impulsados por la social, ¿no? El Obrero Internacional o el mismo La Internacional, editado a finales de la década de 1870 por Francisco Salacosta. En 1881 ya hay un registro de la sección mexicana de la Internacional afiliada al ala federalista. En el registro se plantea que hay alrededor de 100 sociedades obreras, ¿no? Alrededor de la social, con alrededor de 50,000 miembros afiliadas a la Internacional, ¿no? Con esto la social por fin ya tiene una relación clara y estrecha con la Internacional, ¿no? Y se marca como la sección mexicana de la Internacional, ¿no? Entonces, pues aquí esto es importante. Hay una serie de cartas entre la Internacional, sobre todo a partir de la sección uruguaya, ¿no? Con la social, ¿no? Pues algunas son así como cuestiones de te escribí y no me contestaste, te remito este documento para que lo leas, ¿no? Pero ya hay una, por ejemplo, ya hay peticiones para que la sección mexicana firme, ¿no? Pronunciamientos y manifiestos de la Internacional, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y no le cambien. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Por los campos las sierras. Levántate, hermano del campo. Carga tu brazo de fuego. Mide la vida del amo con su sangre y apúntale, hermano obrero, hazle que sienta el dolor del herido, compañero, con dolor pero luchando, sin cantarle a tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo, escupe la cara del amo. Venga el sentir de la madre, ¿qué es esta América triste, con dolor pero luchando? ¿Qué es esta América nuestra, con dolor? Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista. Y bueno, con este bloque un poco la idea era sentar como la importancia de estos anarquistas, de estos socialistas libertarios aglutinados en torno a la social o a los órganos como en los que se organizaban, como la Sociedad Artístico Industrial, el Círculo Proletario o la misma social cuando se refunda, ¿no? Que tuvieron para las primeras expresiones del movimiento obrero socialista revolucionario en México, ¿no? Muchas veces los historiadores, tanto oficiales como los historiadores oficiales de la izquierda, principalmente marxistas, intentan relegar al olvido esta historia, ¿no? Y plantear una imagen donde la historia empieza a partir de ellos, ¿no? El movimiento obrero empieza en 1930, o donde ellos tuvieron injerencia, ¿no? Y si no, ellos no tuvieron injerencia, y si ellos no eran la parte predominante, entonces la echan para atrás, ¿no? E incluso queriendo trastocarla, ¿no? Diciendo que expresiones no, por ejemplo, no marxistas eran marxistas, ¿no? Como para darse a ellos la potestad del génesis de los movimientos, ¿no? Acá la idea no es disputar las potestades de los génesis, sino recordar esta historia, ¿no? Recordar y conocer, invitar a conocer esta historia, ¿no? Que es mucho más rica de lo que aquí mismo nosotros estamos diciendo, ¿no? Adentrarse en los libros, adentrarse en los artículos, buscar ahí lo que haya de información al respecto, ¿no? Porque nos habla de cómo se fue conformando el movimiento obrero revolucionario socialista, ¿no? Las primeras organizaciones obreras revolucionarias socialistas, los primeros intentos de organización nacional, y cómo siempre estuvieron en constante combate interno con las facciones que pretendían ligarlo a los gobiernos, ¿no? Tanto los juaristas, como después los lerdistas, como después los porfiristas, ¿no? Entonces, pues un poco esa era la idea. Y así como el anarquismo mexicano del siglo XIX, de la social, ligado a la social o a los miembros de la social, fue importante y para el desarrollo del movimiento obrero mexicano, igual lo fue para los movimientos campesinos con tendencia social lista revolucionaria, ¿no? Entonces un poco de eso vamos a hablar ahorita. Bueno, pues para empezar a hablar de esto de que ya también mencionábamos hace rato, pero bueno, como puntualizar esta parte de la historia de la Escuela de la Razón y el socialismo de Chalco, que viene justamente como a partir de Rodacanati y que al final, bueno, pues termina con esta insurrección de Julio Chávez López. Ahí tantito nomás para aclarar una cuestión. Históricamente esta escuela se ha conocido como la Escuela del Rayo y del Socialismo. ¿Por no? Qué? No sabemos por qué, ¿no? De creí repente, que ibas a hacer no, como Rodacanati, la pregunta y la respuesta. Ajá, ¿por qué? No, se ha conocido así. Si uno revisa la historia, todos los libros que hablan de la historia del socialismo mexicano en el siglo XIX hablan de la Escuela del Rayo y del Socialismo. Sin embargo, no hay ningún documento donde se diga que se llama así, ¿no? Lo que sí hay es cartas de Rodacanati, tanto a Zalacosta como a otros personajes, donde les habla y les dice: mi escuela es la de la razón y el socialismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tal vez se puede postular que en realidad el nombre del rayo era de la razón, ¿no? Y si uno piensa la lógica del pensamiento del siglo XIX, pues tiene una ligación lógica, ¿no? La razón con el socialismo, ¿no? En algún momento pensamos que el rayo era por esta esencia cristiana de Rodacanati, ¿no? Pero no hay un documento donde diga por qué el rayo, ¿no? Y sin embargo, sí hay cartas de Rodacanati donde dice: mi escuela es la de la razón y el socialismo, y tal vez por ahí se pueda apuntar, ¿no? La posibilidad de que su nombre fuera ese, ¿no? Ya, ese era mi la pequeña mi comentario. Acotación. Ajá. Bueno, ahí va la historia. En enero de 1860, Rodacanati organizaba una comuna en Chalco, como ya decía Coyote al principio del programa, en el extremo sudeste del Estado de México. Fundó ahí una escuela para campesinos llamada la Escuela del Rayo y del Socialismo, que también ya metió su cuchara Coyote, donde se enseñaba a los obreros a leer y escribir, ¿no? También oratoria, métodos de organización y los ideales socialistas libertarios. Ya que la escuela tenía buenos resultados, en 1865 Zalacosta se unió. Rodacanati, que temía un poco a la posibilidad del uso de la violencia, abandonó la escuela en 1867 y bueno, pues vuelve a ser maestro de preparatoria en el Distrito Federal y bueno, así dejó las manos en Zalacosta. Poco después de su partida, Chávez López reunió un pequeño grupo de seguidores y comenzó a invadir haciendas en la zona de Chalco y Texcoco. A los pocos meses habían extendido sus actividades a Morelos en el sur, al este, en San Martín, Texmelucan, y al oeste hasta Tlalpan, ¿no? Cabe decir que, bueno, Chávez López siempre se distinguió por ser un buen alumno, ¿no? Le apasionaba el socialismo. En 1868 se enviaron a la región más tropas bajo el mando del general Rafael Cuellar, tropas federales, bueno, para poder acabar con este movimiento. Este inició una campaña contra Chávez López después de un tiempo en el que no pudo encontrarlo, pues se da cuenta que lo que para él significaba una simple sublevación, ¿no? La estaba más bien juzgando de muy pequeña, pues era una amenaza mucho más grande, pues Chávez López no estaba solo, ¿no? No era que acabando con el dirigente, bueno, pues se pudiera apagar esa sublevación, sino que más bien pues eran los habitantes los que sostenían este movimiento, ¿no? Los que lo ocultaban, todos estaban con él, bueno, no todos, pero tenía gran apoyo entre los poblados cercanos. Y además de que recibían ayuda del general Miguel Negrete de Puebla, que era opositor de Juárez. Cuellar instauró en los poblados, que era donde pensaba que estaba la principal fuerza de Chávez, una política militar de tierra chamuscada en la región de Chalco y Texcoco. La revuelta continuó y en Chalco y Tlalmanalco fueron sofocados varios levantamientos. Mucha gente murió y después de mucha insistencia al gobierno por el actuar de Cuellar, ¿no?, que estaba haciendo como detenciones arbitrarias y fusilando a gente sin ton ni son, pues el gobierno, por la presión, ¿no?, no es porque en realidad le interese, pero manda más tropas, pero no para apoyar a Cuellar, sino para iniciar una investigación sobre su comportamiento. Y aunque nada se le puede probar, pues se le estaba acusando de corrupción y de vender y repartir armas del ejército entre los hacendados que, bueno, pues estaban en contra de Chávez López. Cuellar, presionado, recurrió a la ley marcial e hizo detenciones masivas en los poblados que él sospechaba que estaban ayudando a Chávez López, y decidió deportar a Yucatán a gran parte de los habitantes de Acuantla, Chalco y Coatepec, y a todo el pueblo de Chicoloapan. Aunque en un principio el gobierno no estuvo de acuerdo, al cabo de unos días supuestamente revisaron los papeles y hablaron con Cuellar, y Juárez e Ignacio Mejía, secretario de Guerra, determinan que todo está en regla y que si Cuellar había determinado que eran culpables, bueno, pues estaba bien y que debían ser deportados a Yucatán sin un juicio previo, ¿no?, que era suficiente con la palabra de Cuellar. Esto pues fue lógicamente muy extraño, ¿no?, ya que al principio, bueno, pues sí habían dicho que el gobierno no estaba apoyando esta acción, ¿no?, y que no sabían por qué se había deschavetado el otro, pero bueno, después de que recapacitan dicen, bueno, sí, sí tenía razón el deschavetado. Bueno, Chávez López sobrevivió a esta campaña, que emprendió Cuellar, ya se volvió como algo muy personal, y en 1868 viajó a Puebla desde ahí, y desde ahí es que le escribe a Zaracosta y le propone hacer la revolución socialista. A pesar de estar consciente pues de que el gobierno de Juárez seguramente sofocaría cualquier intento, pues sabía que tenía muchas cosas en contra, ¿no? Ya habían metido como mucho miedo entre los pobladores, ¿no?, que habían sido muchos asesinados, muchos deportados, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, contra todo pronóstico, ¿no?, y teniendo como muchas cosas en contra, bueno, pues decide que es momento. Este levantamiento representa un cambio en el movimiento agrario mexicano, pues por primera vez expresaron sus metas inmediatas que derivaban de una crítica ideológica al gobierno. El 20 de abril de 1869 se publicó el manifiesto de Chávez López, que insta al pueblo a levantarse en armas para establecer un nuevo orden agrario y oponer resistencia a lo que él describía como la opresión de las clases altas y la tiranía política del gobierno central. Por tiempo ya no nos va a dar chance de leer algunos fragmentos de este manifiesto, pero bueno, pues también lo pueden buscar. ¿Cómo? Se llama El Manifiesto a Todos los Pobres y Oprimidos de México y el Universo, de Julio Chávez López. Todo el universo. Ajá. El mundo mundial, en pocas palabras. Ajá. Bueno, pues lo pueden consultar, está bastante chido, pero bueno, pues ya el tiempo nos apremia y aunque llegamos temprano, no nos va a dar chance. No llegamos tan temprano. No llegamos tan temprano, fuiste tú en realidad. Bueno, pocos días después de haber publicado este manifiesto, Chávez López fue detenido por las tropas de Cuellar, luego rescatado por campesinos, luego se dirige a unos cerros cercanos donde se le unen otros campesinos y marcha con ellos hasta San Martín Texmelucan, donde derrotaron y desarmaron a las tropas federales, ¿no? Ahí tienen una victoria. Luego, después de leer y explicar la ideología del manifiesto y reclutar más gente, se dirigió a Pisaco, Tlaxcala, donde también vencieron a las tropas. Continuó su camino hacia Hidalgo. Bueno, ahí estaba leyendo como historias, pues de que iba y le leía a la gente el manifiesto y se los explicaba y, o sea, tenía largas conversaciones, ¿no? En vez de estar pensando como en tácticas militares, que también tuvo, pero al final lo que más le interesaba era ese contacto con la gente, y al final sí había un montón de campesinos que se le iban uniendo. Bueno, él decide mandar a Anselmo Gómez, que se va a Veracruz a asegurar una base con 50 hombres, y bueno, él también recluta más campesinos, y ya contaba con 150 y había tomado Chicontepec, cuando a Chávez López, que llega a Actopan y establece un campamento ahí porque intenta preparar un ataque, bueno, pues es sorprendido por tropas federales y derrotado antes de lanzar este ataque. Las tropas federales lo llevan prisionero a Actopan, cuando sus seguidores piensan que ya no son un peligro y se habían dispersado, o sea, lo tuvieron ahí como escondido un tiempo, pues ya después, cuando ellos piensan que ya se ha apagado el movimiento, pues lo conducen a Chalco, y es ahí donde, por orden del gobierno de Juárez, para todos los juaristas, fue fusilado en el patio de la Escuela del Rayo y del Socialismo el 1 de septiembre de 1869. Y se dice que al momento de ser fusilado gritó "¡Viva el socialismo!". Así es. Es muy triste. Sí, la insurrección de Chávez López no era la primera insurrección campesina que se daba, ¿no? En México, un país indígena y campesino, habían existido insurrecciones campesinas constantemente durante la colonia, ¿no? Y durante la época independiente, de independencia mexicana. Como que te molesta ese paso. Ajá, sí. Pero lo importante del levantamiento de Julio Chávez López es la proclama. Si tienen oportunidad de leer el manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y del universo, es una proclama socialista, anarquista, ya propiamente dicha revolucionaria, ¿no? O sea, llama a derrocar a los gobiernos. Chávez López decía: yo soy socialista porque no creo en los gobiernos, y soy comunista porque creo que la propiedad tiene que estar en manos de todos, ¿no? Entonces, así se caracterizaba él, ¿no? A partir de ahí sí ha habido historiadores que han pretendido decir: Chávez López era comunista. Miren, él decía que era comunista, ¿no? Pero en realidad él definía así, ¿no? Decía: soy socialista porque estoy en contra de todos los gobiernos, que es una vertiente una característica del anarquismo, y soy comunista porque creo que la propiedad de la tierra tiene que estar en manos de todos, no de la comunidad, de los campesinos, ¿no? Y es un programa muy articulado, ¿no? Llamando a una insurrección, ¿no? Que se extendió de manera importante hacia, o sea, no solamente fue Chalco y Texcoco, ahí es donde inicia, pero se extiende hacia el norte de Morelos, hacia Puebla, hacia Tlaxcala, se extiende hasta Veracruz y llega a haber levantamientos en Hidalgo, ¿no? Entonces, se extiende, ¿no? Por ahí se habla, no sabemos qué tan cierto sea, de que en su momento Cúspide tiene alrededor de 1,000 campesinos, ¿no? Alzados en armas, ¿no? Que se esconden en el Iztaccíhuatl, ¿no? Y que bajan constantemente, asaltan las haciendas, queman los archivos y entregan las tierras a los campesinos y se vuelven a diluir, ¿no? ¿Vas a decir algo? Pues quisiera leer, aunque sea un parrafito, es que es muy emotivo el principio del manifiesto. Léetelo. Lo leo rápido. Léetelo y después vengo yo con unas aclaraciones históricas. Ok. Dice: ciudadanos mexicanos, ha llegado la hora de conocer a los hombres con el corazón bien puesto. Ha llegado el día en que los esclavos se levanten como un solo hombre reclamando sus derechos pisoteados por los poderosos. Hermanos, ha llegado el momento de despejar el campo, de pedir cuentas a los que siempre nos las han exigido. Es el día de imponer deberes a quienes solo han querido tener derechos. Vamos a una contienda de sangre, pero ¿qué importa si esta sangre es generosa? Fertilizará nuestros campos, dará exuberancia a las plantas y dejará un rastro a la humanidad del futuro. Infinidad de años y de siglos hemos caminado penosamente, agobiados por el cansancio, por la miseria, por la ignorancia y por la tiranía. El día de la venganza sagrada es con nosotros. ¡Tómala! Ajá. Acá vamos a leer otro cachito. Dice: Juárez, a pesar de llamarse de republicano y enemigo de la iglesia, es un mocho y déspota. Es que todos los gobiernos son malos. Por eso, ahora nos pronunciamos en contra de todas las formas de gobierno. Queremos la paz y el orden, ¿no? Entonces, en estos pasajes es donde se queda claro que el pensamiento anarquista de Chávez López contra los gobiernos, ¿no? En realidad, bueno, hay algunas discrepancias históricas, ¿no? De manera general, se ha planteado que Chávez López se levanta en 1868 y es fusilado en 1869. Sin embargo, también hay planteamientos históricos. Bueno, esta versión viene sobre todo de las investigaciones que realiza José C. Valadez, que es el primero que comienza a investigar los orígenes del movimiento obrero y campesino mexicano, ¿no? Todavía en la década de 1930, ¿no? Cuando él empieza a hacer recopilaciones de investigación 1920, ¿no? Hay artículos de José C. Valadez al respecto en periódicos argentinos anarquistas como La Protesta, ¿no? Donde va contando estas historias y él es el que maneja estas fechas iniciales y a partir de ahí la inmensa mayoría de los historiadores las reproducen, ¿no? Hay otra serie de escritos donde postulan que en realidad Chávez López es fusilado en julio de 1868, es decir, que su insurrección no dura un año y tanto, sino solamente algunos meses, ¿no? Entre marzo y julio de 1868, ¿no? Ambas versiones se apoyan en documentos, ¿no? Por ejemplo, los documentos en los que se apoya José C. Valadez son una carta de Julio Chávez López y Sala Costa, fechada en 1869. Sin embargo, la carta que estaba en el registro, en el archivo de judicial de Querétaro, pues ya no está, ¿no? Entonces ya no es posible cerciorarnos de la fecha de la carta. Mientras que la otra versión también se apoya en informes militares y en informes periodísticos. Sin embargo, también la banda que ha buscado los informes periodísticos de los periódicos de la época, pues no ha encontrado, ¿no? Los ejemplares, ¿no? Entonces, pues hay esas dos versiones, ¿no? Es posible que haya sido en 1868, en 1869. En realidad, esa no es la parte importante. También es importante señalar que parece ser que Chávez López había sido combatiente de la Guerra de Reforma y de la guerra contra la intervención francesa, e incluso se ha postulado que llegó a tener grado de coronel, ¿no? Esto no quita que haya sido campesino, ¿no? Que en realidad haya sido campesino, porque sí lo era, al momento en que él se relaciona con Rodacanati a la costa, él es peón de Hacienda, ¿no? Pero él había combatido antes durante la Guerra de Reforma, ¿no? Y bueno, ¿no? Esas eran como algunas precisiones, ¿no? Y a partir de aquí empieza un agrarismo revolucionario que se vuelve importante para México, sobre todo porque en 1910 estallará una diversidad de luchas revolucionarias donde el agrarismo toma un aspecto central e importante, ¿no? Después, dentro de esta idea agrarista, ¿no? ¿O vas a decir algo más de Chávez López, Ojue? No. ¿No? Perfecto. Por ejemplo, Sala Costa apoya mucho a Chávez López. Rodacanati, aunque es pacifista, lo empuja mucho. Y poco antes de que Chávez López se levante en armas, Rodacanati se retira de la Escuela de la Razón y el Socialismo y Salacosta toma la dirección de la escuela y él impulsa mucho, ¿no? Salacosta coincide mucho con Chávez López y coincide mucho con la idea de una revolución violenta, ¿no? Después Salacosta regresa a México y participa en los procesos de lucha obrera y después vuelve otra vez a la insurrección campesina, ¿no? Decíamos, ¿no? Después de la derrota de Chávez López, los agraristas hicieron una fuerte campaña de denuncia en favor de los campesinos desde los periódicos obreros. Dentro de los anarquistas hubo quienes comenzaron a asumir el planteamiento agrarista y entre ellos destacaron Francisco Sala Costa y José María González, quienes también participaban dentro del movimiento obrero. Ambos se dedicaban a dar difusión de los levantamientos agrarios, así como de difundir sus posiciones anarquistas al respecto de la situación campesina, que se hace clara en la segunda mitad de la década de 1870. El agrarismo anarquista tenía clara la afinidad práctica de muchos aspectos de la vida y la organización campesina con sus ideas socialistas y en este sentido era defendida la vida campesina. Al principio este agrarismo mantenía las premisas de la creación de colonias agrícolas socialistas que plantearía Rodacanati, pero después iría evolucionando. En los periódicos obreros se hacía hincapié en los despojos que se hacían por parte de los hacendados en contra de los campesinos y los indígenas. Estos despojos, que eran muy frecuentes y cada vez más virulentos, hicieron que estos agraristas anarquistas, salidos de las filas del movimiento obrero y ligados a la social, fueran ponderando cada vez más el uso de la violencia como forma de contrarrestar la violencia gubernamental y de los hacendados, antes del gobierno de Díaz como posterior al gobierno de Díaz. De estos anarquistas agraristas se fue formando el agrarismo mexicano, que ya no era meramente anarquista, pero que sí abrevó de manera importante de su influencia ideológica y moral, ¿no? Hubo agraristas y campesinos que, confiando en el plan de Tuxtepec, se lanzaron a la toma de tierras de las tierras que habían sido despojadas por los hacendados y que después fueron arrasados por el gobierno de Díaz. Salacosta, quien había participado en la Escuela de la Razón y del Socialismo y había conocido a Julio Chávez López, fue otro de las voces importantes que desde el anarquismo mexicano y desde el movimiento obrero asumía una postura agrarista. A finales de la década de 1870, tanto González como González, por ejemplo, hizo llamados a levantamientos generales y postularon las bases de los posteriores agrarismos, ¿no? Salacosta, desde el periódico La Internacional, junto con otros agraristas radicales, enarbolaban un plan agrarista insurreccional, sustentando que sustentaban en las ideas de la social, en el programa de la social, en el manifiesto a los trabajadores agrícolas de la Asociación Internacional de los Trabajadores y en el propio manifiesto de Julio Chávez López, ¿no? Este agrarismo planteaba la disolución del Estado, la organización por medio de municipios libres y autónomos, una ley agraria de reparto de tierras, la liquidación del capital industrial y sus intereses en el campo, la abolición del salario y, mientras esto se cumpliera, el aumento en el campo el aumento salarial hacia los trabajadores agrícolas, la creación de bancos mutualistas regionales, la federación de distribución y comercio para poder comercializar los productos campesinos, la creación de grupos de productores comunales. A la par, los levantamientos campesinos se extendían, sobre todo en el centro y en el norte del país, donde se lanzaban a recuperar los campesinos las tierras despojadas. Salacosta y los agraristas radicales formaron el Gran Comité Comunero, que se encargaría de promover una revolución en el campo. Sus delegados organizaron congresos locales y regionales en diferentes partes del país, es decir, asambleas comunitarias, en los estados de México, por ejemplo, Guanajuato e Hidalgo, con el fin de difundir su proyecto revolucionario. Entablaron relaciones con campesinos agraristas de Michoacán y de Chihuahua, y en este contexto, en 1878, Francisco Salacosta toma el programa de la social, toma el manifiesto a los trabajadores agrícolas de la Internacional y toma el manifiesto de Julio Chávez López y regresa a Chalco y organiza una insurrección campesina, empieza a tomar haciendas, empieza a saquear haciendas, a quemar los archivos y a devolver la tierra a los pueblos, ¿no? Y empieza a entablar fuertes combates con las fuerzas federales y las fuerzas de los rurales, ¿no? Aquí habría que hacer un paréntesis que más iría con la cuestión de Chávez López. La formación de los rurales, de ese cuerpo parapolicíaco que se hizo famoso en las épocas de Díaz, pues otra vez es creación de Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez empieza a cooptar a una serie de las bandas de asaltantes que hay en el campo mexicano y los empieza a volver policías y les pone el nombre de las fuerzas rurales, ¿no? Entonces, otra vez, esta práctica pues se instaura en Juárez y no con Díaz, ¿no? Esto es importante señalar porque a Juárez lo tenemos de repente en mucha estima desde el movimiento social mexicano, ¿no? Y se cree en Benito Juárez como el prócer, como el progresista, ¿no? Cuando muchas de las políticas, en realidad las políticas tanto represivas como económicas de Porfirio Díaz eran una continuación de las políticas de Benito Juárez, ¿no? Decíamos, Salacosta empieza a tener enfrentamientos fuertes con estas fuerzas oficiales y la rebelión comienza en el oriente del Estado de México, justamente en la zona que Julio Chávez López se rebelara 10 años antes, y se extendió pronto hacia la zona norte de Morelos, en especial en la región de Cuautla y Anenecuilco, donde después nacería el agrarismo revolucionario del Ejército Libertador del Sur y llegó hasta regiones de Hidalgo y Querétaro, siguiendo el actuar de Chávez López de tomar y saquear las haciendas y regresar la tierra a los pueblos. La rebelión no duró demasiado, ¿no? O más bien, Salacosta no duró demasiado, ¿no? Como para ver cómo se extendía este incendio agrarista, ¿no? Por México. Salacosta fue aprehendido por el ejército en Querétaro y fue fusilado. Pero la rebelión se mantuvo viva hasta por lo menos 1884, ¿no? Y siguió habiendo rebeliones hasta mediados de la década de 1890. A partir de aquí surge otro agrarismo que abreva de este agrarismo anarquista, aunque no es completamente anarquista, ¿no? Por ejemplo, uno fue el coronel Alberto Santa Fe, quien había sido influido por las ideas agraristas de Salacosta y de la social, y elaboró un plan agrarista que ya no era anarquista, puesto que ya no se planteaba la destrucción del Estado, pero al que llamaba la ley del pueblo. Santa Fe fue catalogado por las autoridades como mitad anarquista, por los historiadores como mitad anarquista y mitad marxista. Sin embargo, hay que aclarar que para esos tiempos las ideas marxistas todavía no habían llegado a México, ¿no? si no era de manera marginal, y fue señalado por Porfirio Díaz como un comunista. Santa Fe, aunque sí fue influido por las ideas anarquistas, no era anarquista, pero mantenía relación con miembros de la social, en especial con Salacosta, a quien ayudó en diferentes momentos mientras este escapaba. Después de enarbolar su plan fue arrestado. Después fue exiliado al norte del país y después, ya mucho después, se plegó al régimen de Díaz y fue diputado o senador o algo así. Por otra parte, su ley del pueblo inspiraría otros levantamientos agraristas, por ejemplo, el del general Manuel Negrete. Negrete fue un general liberal de mucha importancia en las fuerzas liberales, incluso creo que fue comandante en jefe de las fuerzas de Benito Juárez, ¿no? Durante la Guerra de Reforma y la invasión francesa, pero él pronto rompió con Juárez, ¿no? En cuanto Juárez estableció en el gobierno y se quiso reelegir y empezó a aplicar ciertas políticas agrarias, él rompe con Juárez, después rompe con Lerdo de Tejada y también con Porfirio Díaz. Él tiene cierta cercanía con algunos anarquistas de la social y con sus ideas, ¿no? Negrete había ayudado logísticamente a Chávez López, como había dicho Joel hace rato, durante la insurrección de 1868, y también apoyó el levantamiento organizado con Salacosta y posteriormente el de Santa Fe, ¿no? Esta nueva rebelión se daría también en la región de Chalco, la que él protagonizaría, la de Negrete, en la región de Chalco y Puebla, y se extendería hacia Guerrero y Morelos. Él fue arrestado por un breve tiempo y en 1880 Negrete difundió las ideas anarquistas agrarias y enarboló un plan propio y siguió poniéndose a Díaz hasta 1890, cuando por la edad es obligado a retirarse de la pelea. Antes de volver a Europa, hace falta decir, en 1880 Rodacanati intenta volver a Chalco a reabrir la escuela, ¿no? Sin embargo, no puede, hay un clima muy hostil por parte del gobierno, por parte de los hacendados en su contra y también por parte de otros agraristas no anarquistas que veían a Rodacanati como alguien que podría disputarle la fuerza campesina, ¿no? Como fue el caso de la Liga Agraria de la República Mexicana, ¿no? que enarbolaba un agrarismo legalista, aunque en algún momento estuvo muy ligado con las ideas agraristas de la social y de Salacosta, ¿no? De ahí las rebeliones agrarias no cesaron y el último levantamiento agrario registrado en el siglo XIX se dio en 1896 en Veracruz, donde 1,000,000 de campesinos exigieron la devolución de sus tierras. Y con esto, bueno, pues se creó una semilla del agrarismo mexicano, un agrarismo, tanto un agrarismo legalista como un agrarismo revolucionario, ¿no? Que después en 1910 reviviría, ¿no? Y reviviría con gran fuerza en las zonas donde antes el agrarismo de Salacosta y el agrarismo de Julio Chávez López tuviera presencia, ¿no? Justamente la zona de Cuautla, ¿no? La zona de Morelos, pegada con Puebla, con Tlaxcala, ¿no? Sería la zona donde después resurgiría el agrarismo del Ejército Libertador del Sur. Y no sé si quieres decir algo, Jue. No. Creo que ya nos pasamos del tiempo. Sí, pues vamos a leer aquí el final de... Ah, ¿no te importa lo que me quieres decir? Ajá. Dice, queremos la tierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego el sistema de explotación, dando libertad a todos, sin tener que pagar tributo alguno, dando libertad para reunirse en la forma en que más crean conveniente, formando grandes o pequeñas comunidades agrícolas que se vigilen en defensa común, sin necesidad de un grupo de hombres que les ordene y castigue. Queremos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres, viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de la Armonía. Pueblo mexicano, esto es nuestro plan sencillo, que haremos triunfar en alguna forma y en pos del verdadero triunfo de la libertad. Seremos perseguidos, tal vez acribillados, no importa, cuando en nuestro pecho laten esperanzas. ¿Qué más tenemos en nuestra vida si no es morir antes que seguir perpetuando el agobio de la miseria y de los padecimientos? Se nos desprecia como liberales, se nos mancilla como socialistas, se nos condena como hombres. Es indispensable salvar el momento y levantar nuestros esfuerzos en torno de esa sacrosanta bandera de la revolución socialista que dice desde lo más alto de la República, abolición del gobierno y de la explotación. Queremos tierras, queremos trabajo, queremos libertad. Necesitamos albarnos de todos los padecimientos, necesitamos salvar el orden. En fin, lo que necesitamos es el establecimiento de un pacto social entre hombres en base al respeto mutuo. Viva el socialismo, viva la libertad, dado en Chalco el día 20 del mes de abril del año de 1869. Y este es el cómo cierra el manifiesto de Julio Chávez López. Y no sé si ya nos despedimos, Ojue. Pero nos faltan los eventos y... Ajá, ¿no? O sea, digo, cerramos el tema, ¿no? Perdón que no nos pongamos de acuerdo. Nos faltaba un bloque sobre el ascenso de Porfirio Díaz al poder y cómo fue decreciendo los movimientos. Sin embargo, por el tiempo ya no lo vamos a hacer, ¿no? Pónganse a estudiar historia, ¿no? Ustedes sabrán cómo fue ascendiendo al poder Porfirio Díaz y cómo fue echando para atrás a los movimientos campesinos y obreros revolucionarios, ¿no? Entonces, ¿tienes invitaciones, Ojue? Sí. Bueno, primero deberíamos de hacer un énfasis en que el baile por Luis Fernando. Ajá. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, pues en este programa estamos vendiendo boletos. Pase, pase, lleve, lleve. Ajá. Boletos para... va a ser un baile solidario en el Situam, en el Metro Nativitas. Es el Metro Nativitas, ¿no? Dirección Centro. Y bueno, los boletos cuestan 40 solidarios pesitos. Entonces... Así es. El mecanismo es... mándenos un mensaje a la página del Gran Quilombo Antifascista y pues les apartamos su boleto. Ahí está. ¿Cómo ves? Ahí está. Ahí está la invitación. Pues ahí está. ¿Tienes más invitaciones, Ojue? Bueno, invitaciones. Este viernes, sábado y domingo se va a llevar a cabo la Feria del Libro y la Publicación Libertaria en el Frente Auténtico del Trabajo, en Godard número 20, esquina con Delibes, allá por el Metro La Raza. Cáiganle, va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber presentación de proyectos editoriales y de libros, ¿no? Entonces va a estar ahí interesantón, ¿no? Es viernes, sábado y domingo, ¿no? Ahí en el Frente Auténtico del Trabajo. Aparte, pues bueno, como saben, cada día, los lunes a las 6:30 p.m, el taller de crónica, la Biblioteca Social Reconstruir. Los miércoles a las 4:30 p.m, el Círculo de Estudios Ángel Capelletti, dirigido a conocer la historia del anarquismo mexicano, ¿no? A partir de la obra de Ángel Capelletti, los miércoles a las 4:30 p.m. Y los jueves a las 6:00 p.m, el Cineclub Ojo por Ojo. Entonces, ahí cáiganle, todo esto en la Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, esquina con Delibes, en el edificio del Frente Auténtico del Trabajo, ¿no? A unas cuadras del Metro La Raza. Ya no tengo nada más, Ojo. No, ya no. Creo que no nos han invitado a muchas cosas. Ajá, no nos han invitado a muchas cosas. Pues antes de irnos, va saludos para la banda que nos estuvo escuchando, ¿no? Para Fabiola Cruz Montalvo, que sea... Para Fabiola Cruz Montalvo va... Ha hecho presencia. Va un abrazote. También para la Cheli Nomás va un abrazote, que también nos está escuchando y que ya adquirió... Eso dice, pero no le creo. Ya adquirió compromisos fuertes. Ajá. ¿Compromisos fuertes? Luego te explico. Ajá. Bueno, ya se verá. Ajá, sí. Así es, ¿no? Y bueno, para Irma García, para Aline Denny y para Lucy Galia, que nos estuvieron escuchando, ¿no? Pues ahí está, un abrazote, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos el Gran Quilombo Antifascista y nos estaremos escuchando dentro de 8 días, si nada pasa y si Dios quiere. Sigan acá en Regeneración Radio y nos vemos. De la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón,